El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos a Conuco de Prometeo, este espacio sabatino para hablar un poquito del ambiente y del ecosistema. Un ecosistema en el cual, recuérdenlo, siempre estamos incluidos nosotros porque somos animales. Somos animales que hemos llevado al colapso tanto nuestro medio ambiente, que es la visión tradicional, como nuestro ecosistema, que incluye como seres humanos las ideas también. Y este ecosistema en el cual vivimos como sociedad, que nos permite justamente sobrevivir a los embates de la naturaleza, incluso a los embates de nosotros mismos. Recordando siempre que nosotros y ustedes que nos escuchan, y cualquiera que está dentro de este planeta, y en especial en este contexto de país, todos somos animales en peligro. Mira qué curioso, justo cuando empezó el programa, en Venezolana Televisión salió imágenes de Chávez con la palabra: solo el socialismo salvará el planeta. Pero qué medido. Bueno, yo tengo mis dudas, porque después de 20 años de socialismo, el ecosistema venezolano está en las últimas. Sí, está en una... Bueno, por lo menos el que ha sido tocado por los humanos. Está en una de sus peores etapas, porque precisamente la sostenibilidad nunca ha sido un criterio, sino más bien la explotabilidad. Sí. Y eso es aparte de la mala idea de poder llevar una cosa sin la otra. Sí. Porque la explotación de los recursos naturales no es algo inválido, no es algo que tenemos que negarnos, porque eventualmente eso genera desarrollo para la sociedad, para la humanidad. Incluso no tiene por qué poner en riesgo la sustentabilidad de la naturaleza. Claro, pero aquí estamos hablando del socialismo. ¿Qué tiene el socialismo que salve el planeta? Lo único positivo que ha ocurrido en socialismo que tenga que ver con una mejoría en el medio ambiente es que se ha ido tanta gente y el consumo ha bajado tanto que emitimos menos gases de efecto invernadero. Bueno, yo ahí sí tengo varias... Pero eso es porque nuestra calidad de vida ha desmejorado enormemente. Yo ahí sí tengo como que varias salvedades. No, millones de salvedades, pero es el único dato que se podría decir. Se ha muerto tanta gente que tenemos una menor huella ecológica. No, bueno, y no solo eso, sino que... Lo que pasa es que tengo salvedades no solamente por el contexto de lo que pueda que haya dicho el Commander in Chief, sino por varias diferenciaciones conceptuales, ¿no? No es la clásica, pero que esto no es verdadero socialismo. No, eso es completamente distinto. Hay un tema filosófico que no es pequeño. Sí. Y es el... Bueno, el socialismo, usted se mete en Google y lo busca en los diccionarios, y es simplemente la definición más simple, más clara, es un sistema que busca que los medios de producción estén en manos centralizadas y la riqueza se distribuya por parte de un poder centralizado. Sí, y eso es una definición del siglo XIX que ha tenido N cantidad de variables de allá para acá. Claro, pero esa es la que sale en el diccionario. Pero. Claro, claro, claro. Y ahí sí, de hecho, desde cerca de los años 30, una gran división entre los que creían en la vía democrática y de la reforma. Ajá. Y los que creían en la revolución. Sí. En la revolución armada. Y ahí es donde es la gran ruptura de lo que es una izquierda democrática y una izquierda revolucionaria. Que eso sé, pero que eso, sobre eso hay muchísimo. De hecho, eso en España fue todo un debate, porque el PSOE, como después de la Guerra Civil, Franco y todo esto, los tipos hacen un congreso ideológico bien denso de como un año, y siempre se declaran no marxistas. O sea, ellos ya habían roto directamente con el marxismo. Entonces ya hablaban ya de otra forma, porque de allá para acá, amigo, ha escrito aparte una cantidad de gente y una cantidad de planteamientos y divisiones que no es pequeña. Y el chavismo nos llevó a una discusión del siglo XIX, que ya estaba en el siglo XX más que superada, y en el pleno XXI nos llevó al XIX. Correcto, correcto. Y no es un tema de salvar o no salvar, o visualizar o no visualizar, o perdonar o no perdonar, sino que El atraso nunca va a salvar nada. Exactamente. El atraso no salva nada. Exacto. Cualquiera. El atraso, mira, lo que genera es pobreza. Usted tiene que sospechar siempre de aquella gente que siempre está con nostalgia. Y que antes era así, y que antes era asado. Sí, ajá, chévere. Porque hay algunas cosas que eran mejor, pero en líneas generales todo era peor. Claro. Todo. La gente se moría mucho más joven. La gente, las enfermedades eran mucho más letales. La letalidad, sobre todo a nivel de derechos sociales. Bueno, no había antibióticos como no los hay ahorita. Lo que está pasando ahorita con los antibióticos, antes era la norma. Exacto. Sospeche mucho de quien quiere llevarlo al pasado, de quien quiere llevarlo a antes, porque entre comillas era mejor. Cuidado con eso. Y se lo digo como consejo de vida. Sí. Porque siempre eso trae consigo, en general, atraso. Y por eso es que el pasado se asocia a la idea de atraso. Sí. Y el futuro a la idea de progreso. Claro. Porque, bueno, ajá, porque uno aprende, la raza humana aprende cosas y las aprende con el tiempo. Entonces, los tiempos que vienen, hay más cosas aprendidas que en el pasado. Entonces, usemos lo que aprendemos, no lo olvidemos, no lo desechemos. Las lecciones aprendidas hay que mantenerlas siempre presentes. De hecho, la historia es una de las materias que se estudian que más ecológica es, porque resolver los problemas ambientales depende de las lecciones aprendidas del pasado. Exacto, y ese tema de las lecciones aprendidas es importantísimo, porque si hay algo que tiene la humanidad es no solamente la capacidad de darse cuenta que se equivocó, sí, y tomar correctivos. Correcto. Y no solamente tomar correctivos, sino enseñarle a los que no se han equivocado para que no se vuelvan a equivocar. Sí. Entonces, si quiere contactarnos, también estamos a través de @prometeorcr en Twitter. Ahí, por cierto, por esa vía acabamos de compartir el link en YouTube si nos está escuchando de algún otro lado del país, o si nos quiere escuchar de algún otro lado. Y también está el 3456 por un costo de un bolívar más fácil como imagino. Eso es la mensajería de texto. Está también el número de la cabina, el 4829750. Vamos a abrir precisamente con un par de mensajes que tenemos por ahí de Twitter. Alejandro Luis nos taguea, nos etiqueta en un tweet que habla del inminente colapso del metro. Esta semana el metro de Caracas tuvo una serie de problemas que apuntan a no apuntan a sabotajes, apuntan a que el sistema se está parando poco a poco por falla sistémica, porque no tiene mantenimiento, porque no tiene personal calificado, porque no tiene repuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual significa que, como dice en este tweet, eso es un desastre anunciado. El metro va a colapsar si no se toman correctivos, sí, rápidamente. Y en cualquier momento, pues habrá una tragedia, y es justamente lo que estamos, sí, denunciando para evitar que esta clase de tragedias ocurran. Es como si un país fuera un cuerpo y el cuerpo depende de que los órganos funcionen. El sistema de transporte es uno de los órganos del país. Y si el sistema de transporte se para el país, se muere el país. Si se para el metro, la gente no va a poder llegar a sus trabajos. Y como ya se está parando los autobuses, se están parando todo, la gente no va a poder viajar entre ciudades, no va a poder vender cosas, no va a poder hacer comercio, no va a poder ir a la escuela. O sea, el colapso del sistema metro va a ser la muerte de la ciudad de Caracas. Como la conocemos. Sí. Va a ser un cambio como lo conocemos. De hecho, yo ayer tenía que hacer unas diligencias y aproveché que te andaba con bicicleta, entonces me dediqué a moverme por la ciudad en bicicleta, hacer banco, señal, esas diligencias normales. Y sí hubo un momento que vi que había como que muchísima gente en la calle por el Rosal. Entonces yo pasaba con la bicicleta y la gente me decía como que eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. Yo no estaba entendiendo muy bien. De hecho, vi como que, ¿será que tengo algo puesto en el bolso? No le paré mucho, pero empecé a entender un poco la frustración de la gente que tiene que estar caminando varios y varios y varios kilómetros para ir de su trabajo a alguna estación de metro. Imagínate. Ahora que no hay metro. O sea, ahora con un posible colapso del metro. Exacto, sí. O sea, son cosas que tenemos que empezar a denunciar y a protestar y a quejarnos. Sí. Porque tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros. Sí. Y se puede acabar la vida en la ciudad como la conocemos. Sí. Que ha venido un franco deterioro, sí, bueno, pero no queremos que se deteriore, pues queremos que mejore. Y que si nosotros queremos, digamos, una Venezuela sostenible, verde, el transporte público es importantísimo. Más bien nosotros deberíamos estar tendiendo a que cada vez más gente use el transporte público, pero resulta que ahora la gente ya no puede ni siquiera contar con el transporte público. Entonces tenemos que ponernos las pilas. Yo veo mucha gente que dice, bueno, que el gobierno es horrible y la oposición no hace nada. Como, señores, ya a estas alturas no se trata de lo que haga el gobierno o lo que haga la oposición. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿De qué manera nos estamos activando para socavar las bases de los que mantienen este sistema así? Y eso es una pregunta que todos nos tenemos que hacer todos los días, porque estamos entrando en una fase de muerte. Sí, y de cambiar eso. Entrar en un peligro que no habíamos experimentado y que cada vez se hace más inminente, y no solo inminente sino letal. O sea, ya el peligro cada vez es menos peligroso sino más letal. Aunque pueda parecer un trabalengua. Por cierto, iba a comentar una cosa aquí, que están hablando de que no dejan entrar los barcos y tal, de ayuda humanitaria. Eso es mentira. No, eso es mentira. Eso es total mentira. Solamente para recordarles, si alguno llega a leer eso, pues sencillamente que se vaya informando que eso sencillamente es mentira. Es mentira. O sea, la ayuda humanitaria tiene que ser solicitada por el gobierno del país, o por lo menos autorizada por el gobierno del país. Hasta que eso no pasa, no entra ayuda humanitaria. Por cierto, hablando de ayuda humanitaria y del problema grave que tenemos en salud en Venezuela, mucho se habla de toda la estampida migratoria que está ocurriendo, y que no es una mentira, es una realidad. Todos los que ustedes que nos escuchan y todos los que estamos en este país tenemos, por lo menos, nos faltan dedos en las manos para contar a la gente de nuestros círculos cercanos que se ha ido. Sí. Pero resulta que donde yo he observado que proporcionalmente el problema es peor es en el caso brasilero. ¿Por qué? Porque aunque un porcentaje importantísimo de la gente que se está yendo del país la está haciendo vía Cúcuta. Uh-huh. La verdad es que Cúcuta es una ciudad bastante grande, con servicios, sí, básicos propios de ciudad grande. Sí. Pero resulta que el caso de los que se están yendo a Brasil es al revés. Uh-huh. Porque Boavista, que es la ciudad más cercana a la frontera, no es ni siquiera ciudad, es un pueblito. Uh-huh. Es un pueblito, como decir, Guatire, o más pequeño, de hecho, en realidad. Y están llegando cerca de 10.000 personas diarias, de 5.000 personas, perdón, diarias. Eso es una monstruosidad para un pueblo tan pequeño. ¿Y cuál ha sido la alarma que se creó desde el gobierno brasileño? Una alarma sanitaria, que están trabajando porque está llegando sarampión, que estaba erradicado de la zona desde hacía mucho tiempo. Y entonces ahorita están tratando de vacunar a los venezolanos que lleguen de sarampión, porque es una enfermedad que estaba erradicada de Boavista hace mucho tiempo y de toda la parte del Roraima, eso se llama la provincia, sí, de Roraima, sí. Y están trayendo nuevamente sarampión a otros países para que vean lo que ocurre del atraso de quien vive permanentemente pensando en la nostalgia, pensando en el pasado, tratando de rememorar el pasado, pues nos lleva a enfermedades del pasado. Fíjate cómo el venezolano se ha convertido en un pueblo nómada. O sea, ya parecemos grandes migraciones de yaks, que comen en un sitio y se acaba la comida ahí y se tiene que ir. A eso es lo que lleva no cuidar los ecosistemas, a eso es lo que lleva la no planificación, a eso es lo que lleva la corrupción. Deliberado desconocimiento de la ciencia. Sí, sí, el deliberado desconocimiento de la ciencia, que en caso de la función pública significa gente no profesional en la función pública, sino que está ahí porque es leal. Ni siquiera voy a usar el cliché de leal a un proyecto político. Es leal a alguien. A robar. A una gente que lo que está haciendo es robando, básicamente. Entonces, a eso es a lo que lleva, que la gente se animaliza, se convierte en una especie de primate que vive día a día viendo a ver cuáles son las condiciones que le permiten vivir un día más. Nos convertimos en eso, en primates en la selva. Y son cosas que tenemos que empezar a denunciar, a hablar, a visibilizar, Y eso, yo no sé, no tenía esa intención de mencionarlo hoy, pero el tema de la nostalgia, claro, chamo. Pero, el tema de hablar siempre en pasado, hablar siempre en contextos históricos. Fíjate que le pasó a los estadounidenses también. Ellos eligieron a Trump porque querían volver al Estados Unidos de los 50. Sí, y bueno, de los 80 más de los 50. De hecho, la campaña estéticamente se copia en todos los elementos de los 80. De los 80, pero de los 50 también. Es como a esa época en que está Make America Great Again. Sí, el again. El de nuevo. Vamos a volver a un sitio, a algún sitio que ya superamos. Es decir, esa bonanza económica que tuvieron los Estados Unidos en los 80, en los 50, dejó de ocurrir porque se acabó. No porque alguien decidió terminarla y la dejó en stand-by. Simplemente se acabó porque las condiciones que la propiciaron ya no son iguales. Entonces uno se tiene que preparar para nuevas condiciones, no para las condiciones que habían hace 20, 30, 40, 50 años. Y claro, y ahí es donde ves, porque el mundo cambia, las condiciones cambian, las enfermedades, todo empieza a cambiar. Y volver al pasado es y será siempre atraso. Sí, el pasado lo que tenía era soluciones para otras condiciones. Las condiciones exactamente actuales necesitan otro tipo de soluciones. Otras tecnologías, otras formas, y sobre eso, otras tecnologías, sí, y otras maneras de entender, sí, la producción y la dinámica en sociedad. Sí. Quisiera aprovechar este espacio para mencionar que formalmente esta semana comenzó la discusión de la ley de cambio climático. Ajá. En la Asamblea Nacional. Okay. Una sesión especial de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, para comenzar precisamente la discusión de la ley de cambio climático. Una ley que precisamente, y es parte de lo que dijo la diputada María Gabriela Hernández en aquel momento, uh-huh, cuando estaba en la sesión inaugural, pues, de la discusión, uh-huh, y es que es una ley que necesita meternos en el siglo XXI. Ajá. Pues justamente así empezar es a avanzar, porque ya el mundo está yendo hacia otra matriz energética. Sí. Y bueno, hay que hacer dos cosas. Primero, adaptarnos a lo que viene, y segundo, aprovechar lo que se pueda. Pero lo que estamos evidentemente no, que no va a pasar, que lo estamos viendo en este momento, es que con este sistema que está imperando, ese aprovechamiento no va a ocurrir nunca. Sí, porque se va a despilfarrar. Sí, el cambio climático es claramente una de las cosas que tienen que ver con la modernización. Y lo interesante de esta ley de cambio climático no es que es una ley para prepararnos para un problema, entonces tenemos que ver cómo atacamos este problema ahora que surgió, cosa que es importante también, sino que es una ley que debería mostrar el camino hacia el futuro que va a tener Venezuela, un futuro donde si hay un problema, un desastre natural, la gente se muera, la sociedad se pueda recuperar lo más rápidamente posible, en donde si hay una enfermedad emergente haya cómo atender esa situación, en donde si la gente deja de comprar petróleo a nosotros no nos importa porque nosotros tenemos otras fuentes de ingreso. De eso se trata la ley de cambio climático. No se trata simplemente de emitir menos gases de efecto invernadero, porque eso ya lo estamos haciendo, matando gente. Bueno, haciendo que la gente se vaya. Ya va. Estamos, me suena poliedro, a mí no me metan en ese paquete. No, por supuesto. Como país, porque digamos, finalmente esas estadísticas se sacan por país. Claro, y hacia eso es donde debemos empezar a apuntar. El progreso no es agradable para todos, la verdad. Hay mucha gente a la cual le tiene miedo al progreso, le tiene miedo a lo nuevo, y es comprensible. Lo que no es comprensible es que quienes tienen la capacidad de tomar decisiones para poder adaptar y sobrevivir y llevar mejor los cambios que se generan en el mundo, no lo haga. Eso es lo que no es permisible, y lo que nosotros como sociedad debemos buscar las maneras de exigir cambiar. Nos escribe por Twitter Guillo, el Guillermazo, arroba el Guillermazo, amigos del producto de Prometeo, otra vez acompañándolos desde Chuao. Está ahí en una foto en una playa, en la hermosa playa de Chuao. Tuvo tiempo perdido el Guillermazo. Sí, nos propone democracia sustentable ante el socialismo. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, no hay sustentabilidad si no hay democracia. Así mismo. Libertad, pues. Así mismo, una cosa lleva a la otra. Sí. Y hay una idea de una película que se llama La Ola, uh-huh, que es que nunca la lucha contra el autoritarismo, la lucha contra las cosas que están mal, nunca para. Y eso es algo que creo que es importantísimo destacarlo, uh-huh, siempre, recordarlo siempre, que es que esas luchas no paran. No. Y cuando más se creía que no, ya mira, estamos avanzando, ya llegamos hasta aquí, este es el progreso, bueno, ya estamos listos. Bueno, ocurren cosas que te recuerdan, hey, no, tienes que, no estás listo. O sea, hay cosas, hay riesgos que ponen en evidencia de que la democracia es tan perfectible como frágil. O sea, siempre puede mejorar, pero justamente la naturaleza abierta de la democracia genera riesgos, claro, para ella misma. Claro, pero la razón por la cual uno puede haber sostenibilidad, pongamos que ambiental, porque la sostenibilidad también es un criterio económico. O sea, es decir, claro, es poder tener actividad económica que genere calidad de vida hoy, mañana y siempre. Eso es lo que es la sostenibilidad. Pero gran parte de por qué la sostenibilidad económica puede ocurrir es porque el medio ambiente, que es la base de la economía, está también cuidado y es también sostenible en su existencia. ¿Por qué eso solo es posible en un sistema democrático? No es tanto un sistema democrático como un sistema que respete los derechos humanos, los derechos ambientales, los derechos, porque la manera en que tú obtienes sostenibilidad, la más básica, si yo lo tuviera que resumir, es una sociedad en que todo el mundo es respetuoso de los derechos de los demás. Por lo tanto, es una sociedad que no se permite a sí misma conculcar derechos de generaciones posteriores por tener mejor calidad de vida ella. Eso es de lo que se trata. Entonces, en un sistema dictatorial, en donde ni los derechos humanos son respetados, en donde ni los derechos humanos importan para el Estado, las probabilidades de que eso sea insostenible son 100%. Porque si tú lo que vas a procurarte es tu estancia en el poder, cuando haya que violar derechos ambientales, lo vas a hacer sin ningún tipo de problema. Y es lo que estamos viendo hoy. Y es lo que tenemos que evitar como sociedad, precisamente. También nos preguntan, porque yo puse a mitad de semana una encuesta en el Twitter de Conuco de Prometeo, que si ustedes estarían interesados, ustedes lectores o escuchas, si estarían interesados en un curso de jardinería de balcones y plantas de interior, plantas de apartamento. Yo le voy a decir, lo pregunté porque es un proyecto que le estamos dando vuelta en Provita y queríamos saber qué tanto podría interesarle a la gente. Nos sorprendió que 75% de las respuestas fueron positivas, es decir, sería un curso que a mucha gente le interesaría. Nos preguntan que cuándo va a ser el curso. El curso es simplemente una idea y queremos saber qué tanto éxito podría tener. Qué por tanta pegada no puede tener la idea. Curso, sí. Pero mañana hay un taller de paisajismo en Jardines Topotepuy. Pueden comprar la entrada a través de la página web de Topotepuy, que cuesta 600,000 bolívares. Claro, pero es un taller de paisajismo, no de interiores ni, claro, de balcones. Claro. De jardines grandototes. Claro. Pero igual debe ser interesante, pues muchas de esas cosas sirven para ese efecto. Y precisamente, por cierto, hablando de todo ese tema de progreso, atraso, desarrollo, avance, esa dicotomía. Ajá. Que en realidad yo no la veo tan dicotómica, pero pareciera que en efecto sí es así. Bueno, de hecho, queríamos hablar de eso hoy. Por eso lo estoy volviendo a retomar. Por el tema del Papa, ¿verdad? Sí, exactamente. Nosotros tenemos varios días diciendo, y es algo que sostenemos, cuando el Papa sacó su encíclica Laudato Si, que en donde advierte que la madre tierra, la casa, nuestra casa común, está en peligro por nuestras acciones y tal, no sé qué. Y en la reciente visita a Sudamérica que hizo el Papa, que habló de los peligros para la Amazonía, eso es muy relevante. Que un Papa hable de temas ambientales es muy, muy relevante, muy, muy importante. Sí, la cosa es el enfoque. Claro. Claro, bueno, mejor ese enfoque que ninguno, ¿no? Claro, no, eso sí, sin duda. Porque el Papa es una persona muy influyente, entonces católicos del mundo ya saben, el Papa está preocupado por el ambiente, a preocuparse por el ambiente. Por la Amazonía, Argominero y otra cantidad de cosas. Ajá. Pero el enfoque que porque, bueno, es la creación. Claro. Y hay que respetar la creación de Dios. Es justamente la obra. Ajá. Divina por excelencia que plantea la Iglesia. Sí. Pero el enfoque de esa encíclica es precisamente un tema de conservar y vamos a dejarlo ahí. No lo vamos a tocar. Sí. Porque si lo tocamos mucho, puede ser peligroso. La idea que da es que el deseo de progreso del ser humano, de progreso económico, de progreso tecnológico, es lo que ha resultado en que la creación de Dios esté amenazada y dañada. No es que yo estoy aquí diciendo que es mentira, pero sería hipócrita de mi parte decir que, evidentemente, si el humano no existiera, el mundo seguiría como ha estado desde que el humano empezó a existir. Eso es evidente. Pero ese enfoque de que, bueno, para poder conservar el ambiente tenemos que disminuir nuestra calidad de vida de alguna manera o de acostumbrarnos a querer menos. Eso no tiene por qué ser así. Nosotros podemos acostumbrarnos a no desear cosas más de lo que necesitamos, que son innecesarias o solo porque otros las deseen. Eso puede ser, pero por ejemplo, el progreso tecnológico, una de las cosas que específicamente se critican en esa encíclica, que la gente como quiere más tecnología y mejor tecnología termina dañando el ambiente. Eso se habla mucho en el caso de los teléfonos celulares. Y los teléfonos celulares tienen una cosa que es terrible, que es la obsolescencia programada, que es que si tú tienes un celular que está perfectamente activo, la empresa le tiene una fecha de caducidad en cual el sistema más o menos muere para que tú tengas que comprarte otro y así mantener el flujo de caja. Eso está muy mal. Sí. Pero imagínense que la gente hoy en día tuviera que hacer, que quisiera hacer todo lo que hace un teléfono, lo tuviera que hacer con los aparatos con los que eso se hacía en los años 90. Si tú quieres tener una foto, tienes que tener, además de tu teléfono, una cámara. Una cámara. Si tú quieres... E imprimir la foto. Ajá. Si tú quieres leer el periódico, un artículo, tienes que tener un... papel. Periódico. Si tú quieres leer un documento que te manda alguien, tienes que tener una impresora para imprimirlo. Ojo, ya va, y eso es en internet. Ajá. Porque lo contrario, tendrías que esperar un correo, que te llegue el servicio de correo para tú poder leerlo. O sea, sí, si tú quieres hacer una transacción bancaria, tienes que moverte en carro para el banco y gastar un comprobante, etcétera, etcétera. Y gastar papel y gastar gasolina. Ajá. Y tiempo. Correcto. Entonces, incluso ahorita hay dinero que se puede sustituir con aplicaciones en teléfonos celulares. Entonces, si bien es cierto que fabricar un celular tiene un alto impacto ecológico porque usa metales raros, etcétera, etcétera, y si bien es cierto que hay que mejorar las maneras de producción para hacerlos más verdes, todo eso es verdad, la realidad es que el celular te ha permitido, el smartphone te ha permitido tener una mayor calidad de vida sin tener que tener tantos aparatos. Por lo tanto, la huella, claro, reduce. Se reduce muchísimo. Entonces, eso es lo que hay que vigilar. Y de todas maneras, producir aparatos más ecológicamente, es decir, reducir la huella ecológica del mismo aparato, es también tecnología. Claro, y eso hay otro, es desarrollo tecnológico. Y pensamiento, tecnología, avance, progreso. Hacia eso está apuntando, no era la idea de este programa, pero pudiésemos ir mencionándolo. Una idea de lo que se llama economía circular. La economía circular apunta precisamente a el uso y reuso de diferentes maneras de las cosas que se producen. La economía circular es una tecnología, porque eso. Exactamente. Es una tecnología inspirada en la naturaleza. Y hacia allá quiero apuntar, porque la economía, como está planteada hoy en día, y como la entiende la inmensa mayoría de la población, hay dos grandes visiones, ¿no? La visión liberal y la visión marxista de la economía. Las grandes, de verdad. Hay otras muchas en el medio. Uh-huh. Pero ambas ven el proceso de producción como extraer cosas de la naturaleza, transformarlas, venderlas, usarlas, botarlas. Uh-huh. Entonces, obviamente hay una línea. Sí. En este caso, la economía circular lo que plantea es que el proceso de botarlas no exista, sino que más bien haya un proceso de reciclaje, pero no solamente reciclaje de material en sí mismo, sí, sino que sean las mismas empresas las que se encargan de ello. Por ejemplo, pasa algo que lo que se está planteando sería más o menos así, que los celulares o las computadoras no sean de tu propiedad. Ok. Si no sea un... Eso me suena familiar. Pero no, pero oye, que esto es más interesante todavía. Si no, okay, okay, tú okay. Lo que compras es escucho. Tú compras es el uso del aparato. La función. Tú compras la concesión de uso del aparato y cuando el aparato ya esté obsoleto por la obsolescencia, claro, programada, tú, claro, vas a la fábrica, a quien te lo vendió. Ajá. Y haces el recambio, como con los vacíos de cerveza. Claro, igualito. Claro, porque fíjate, ¿qué es lo que tú necesitas? Y te dan uno nuevo, uno mejor. Tú necesitas la comunicación. Exactamente. Tú no necesitas el celular, tú necesitas capacidad todas de comunicación. Las cosas que el celular te da, esa es tu necesidad, tu requerimiento. Entonces, en la medida que hay un sistema que te dé, que te permita eso, da igual si es un celular o es un chip en tu cerebro o es un boquito perro cibernético, da igual, o es un aparato que te alquila, que se te alquila. Entonces, en la práctica, la idea de la economía circular lo que busca precisamente es que ponle, se me dañó la computadora porque ya estaba muy viejita y tal. Yo voy a la tienda de la computadora, no compro otra, sino que se las doy. Y ellos lo que hacen es actualizarla, reciclarla, sustituirla y tal, reciclarla, correcto, y me dan, sí, y me dan a lo mejor otra. Sí, lo que, mejor, te están, lo que te están, entonces, todo actualizando lo, es la experiencia, exacto, de uso. Exacto, entonces todos, no, los metales, no el aparato, todos los metales que tiene la computadora, todos los plásticos que usa la computadora y todos esos recursos naturales que están en una computadora o en un celular. Pasa también, incluso un buen ejemplo que hoy estuve precisamente en ese plan, pasa con las baterías de los carros. Cuando tú quieres comprar una batería nueva, tú vas y llevas la vieja. Pasa con los vacíos de cerveza, tú vas y llevas el viejo, y es una forma un poco más circular de aprovechar los recursos que hay en vez de estar botándolos permanentemente y afectando a la naturaleza. Correcto. Ese planteamiento está tomando fuerza, está tomando impulso, sí, en Europa fundamentalmente, en Estados Unidos, está ahí en California, sí, fundamentalmente, porque California es como especial, sí, y está tomando fuerza, y hacia allá va a apuntar el mundo, y son cosas que nosotros mismos deberíamos ya empezar por lo menos a hablar. Sí. Y este espacio es justamente un espacio de reflexión en donde traemos esa clase de ideas para que usted se le quede dando vueltas en la cabeza y la pueda comentar por lo menos en la comida. Sí, eso también pasa porque por los valores, pero voy a explicar por qué. Porque eso de se perdieron los valores es una cosa muy genérica que no dice nada, es pura retórica. Pero yo estoy diciendo que si bien lo que ha movido la economía hacia este sistema lineal en donde tú extraes, usas y desechas, ha sido la avaricia, que es simplemente tener cosas, tener mejores cosas que los demás. Eso está mal. Si nosotros sustituimos ese valor por un valor de quiero tener mejores cosas para la sociedad, quiero tener cosas que ayuden al ambiente, quiero tener una sociedad sostenible que me permita a mí y a mis hijos y a mis nietos vivir bien. Si ese es el valor, eso, vivir bien, el consumo sigue existiendo, el avance tecnológico sigue existiendo, pero sigue, se direcciona hacia otras, hacia otros valores, hacia la sostenibilidad. Porque, ¿qué es un valor? Un valor es lo que le da el precio a algo, pues, o sea, tú pagas un precio alto por algo que consideras valioso. Exactamente. No, yeah, es una cosa etérea, loca, que la gente piensa que se levanta en la mañana y dice, mis valores son estos. No, es lo que la gente considera valioso, que tiene un valor. Valor, importancia, ajá, que sea bueno, que sea positivo, que, ajá, sea constructivo. Entonces, de eso se trata. Que me nutra a mí y a los míos, o que beneficie a mí y a los míos. Y los valores son los que moldean el mercado. Y si el valor de las personas es la sostenibilidad, si lo que en su cabeza es valioso es la sostenibilidad, el mercado va a ir hacia allá naturalmente. No va a haber ni que hacer políticas públicas para que eso vaya hacia allá. Por cierto, un buen ejemplo que siempre se pone de manifiesto es el caso del Reino Unido, donde su economía ha crecido algo así como 67% en los últimos 20 años. Sí, pero gran parte, estamos hablando que de ese 67%, algo así como el 60%, va en cuanto a la innovación de tecnologías para la energía y para justamente contaminar menos. Claro. Es decir, es ponerle un poco más de cerebro al asunto precisamente para poder avanzar en ese proceso de sostenibilidad de la economía, del planeta. O sea, sostenibilidad porque solamente como algo de gente hippie que quiere ser dramática. No, es ir más allá. Sí. Es que podamos hacerlo en el tiempo, que nos dure, que sea sostenible. Sí, que y sea una buena vida. Exactamente. No estamos hablando aquí de una vida sacrificada. Es una buena vida. Es solo que es una buena vida para toda la vida, no solo en el momento casual en que tú encontraste un recurso, ¿me entiendes? Sí, y basta de esa idea de, ay, porque lo dice la Biblia de las vacas gordas y las vacas flacas. No, chamo, si podemos tener vacas gordas siempre mejor, pero para eso es que tenemos que ir trabajándolo, eso no llega de gratis. Mira, nos llega un mensaje, pobres tipos los ecologistas, deberían de estudiar la realidad y dejar el chip de la estupidez. Ah, pero ahí no hay ningún argumento. Ahí no hay ningún argumento. No dijo nada. Gracias por su mensaje. Está gastando plata en nosotros. Ojalá avisen que alguna organización promueve el taller de paisajismo gratis para maestras jubiladas, porque los que nos pagan por 34 años de haber trabajado no rinde. Eso es un drama. Sí, total trabajar. Y absoluto. O sea, es absolutamente... Aquí que hablamos de ecología y de ecosistema humano. El humano vive de su cerebro. O sea, todo lo que hace el humano, todo lo que ha logrado el humano, todo el éxito que ha tenido, lo ha tenido por su cerebro, por saber pensar, por tener información, saber procesarla, saber manejarla, crear, y saber responder, crear en base y adaptar a esa herramientas. Justamente es esa manifiesta, ese hecho de pensar se traduce en crear herramientas que nos ayudan a tener nuestras cosas al día a día. Por lo tanto, un país, una sociedad en donde el valor de la gente es la sostenibilidad, que es el nuestro, es el que promovemos nosotros desde el ambientalismo, es una sociedad que lo primero que va a cuidar es a las personas que lo hacen pensar mejor, que a las personas que desarrollan el cerebro de sus ciudadanos, y esos son los maestros. Y en la sociedad actual que tenemos nosotros, a los maestros jubilados después de 34 años no les alcanza lo que tienen acumulado para pagarse un taller de paisajismo. Tienen una vida supremamente miserable. O sea, así de sencillo. Y pero eso es miseria para la gente, eso es miseria para la sociedad. Que por cierto, ahí hay otra discusión que me parece bueno que podamos asomar y que ustedes que nos escuchan también puedan expresarlo a través de @PrometeoRCR y del 3456, que es que a mí me choca mucho esta idea, ¿no? Porque tú lo ves en los colegios, que los colegios, los preescolares son muy caros, las primarias son caras y los bachilleratos son un poco menos caros. Okay. ¿Por qué? Porque la educación más elemental hacia los bebés, hacia los niños en su edad más temprana, okay, es muy importante porque va a determinar el resto de la vida. Lo que la gente no asume, o sea, quiere buena educación pero no está dispuesta a pagarla. Entonces, ¿por qué los maestros de escuela van a ganar más o igual que los profesores universitarios? Bueno, precisamente porque son tan o más importantes, claro, que los profesores universitarios. Bueno, porque el profesor universitario, mira, es importantísimo en la investigación y en la innovación, pero llega al final de la etapa educativa de la gente, que mucha gente no va a llegar a esa etapa final. Y si no quieren llegar, está bien que no lleguen. O sea, están en su derecho de no llegar. Pero, en cambio, la parte elemental, básica, primaria y secundaria, sí es determinante para el resto de lo, bueno, que son la construcción de habilidades de las personas. Tú lo dices así y suena como que los maestros o los profesores universitarios están ganando un platal. Ok, pero ganan como el doble de los de primaria. Correcto. O sea, pero no es así. Y es fregado, porque ganan el doble porque, digamos, necesitan más formación para poder ser profesores universitarios. Exactamente. Ese es el baremo. Pero si uno se pusiera a ver cuál es estratégicamente el más importante, eso es muy universal y todos son importantes, es transversal. Pero, ok, es transversal, pero el maestro de escuela es importantísimo porque es como tú dices, es el que le va a llegar a todo el mundo. Es el que le va a llegar tanto al que es mesonero, tanto al que es mecánico, como al que es profesor universitario. Precisamente. Sí. Entonces, hacia allá hay una concepción, por cierto, socialmente aceptada. ¿De qué manera que el maestro de escuela gana un poquito menos? O sea, bueno, un poquito no, en este caso es bastante menos. Hay, en general, una aceptación alrededor de esa idea. Hay una aceptación a que los profesores y los maestros ganen poco. Sí. Es como, bueno, normal. Él, yo no sé si es que viene de que la gente cree que eso es una vocación y como es una vocación no importa que no le pagues. Y tiene que vivir mal porque es una vocación. No, amigo, no. La gente quiere vivir chévere. Es una persona demasiado importante y todo para el mundo la sociedad. Y todo el mundo quiere vivir medianamente bien, medianamente chévere. Entonces, ¿qué está pasando? En la medida de que eso se mantenga, ese criterio se mantenga, lo que va a terminar ocurriendo es que se va a sostener en el tiempo ese criterio. Sí. Y ese criterio va a hacer que ningún chamo, fíjate, no hay noticia más dramática en las casas que cuando un muchacho dice, no, yo quiero estudiar humanidades o educación. Ay, amigo, toda la familia se pone de acuerdo para tratar de disuadirlo de esa idea. Sí, sí. Pero vete para otro lado, ¿por qué no estudias alguna otra cosa? Obviamente. Entonces ahí eso es parte de ese valor que, si toda la vida te pareció que el maestro de escuela debía ganar un poco menos, porque bueno, porque al final es de escuela y hay muchos, bueno, entonces, pero tú no quieres que tu hijo lo haga, ¿no? Entonces son ideas que es bueno ir recapacitando alrededor de ellas, porque no son cosas pequeñas ni banales ni de un día, son cosas que determinan nuestra existencia y nuestra sostenibilidad como sociedad. Mira, nos llegan muchos mensajes denunciando cortes, o sea, fallas de luz de 6 días, de 3 días en Prado de María, en El Hatillo. con lo que eso implica para la comida. Para todo. Ah, bueno, sí, para todo. Es que es el colapso. Sí. Es el colapso. O sea, yo ni siquiera es que digo, bueno, es que hay que cuidar el ambiente para que estas cosas no pasen, que es verdad, porque la electricidad venezolana sale en 65% de un río. Sí, exacto. Y tampoco de un solo río que está siendo afectado por el arco minero. Sí. Y tampoco es que yo diga que hay un problema prioritario frente a otro, sino es que es una sociedad que no se preocupa por su ambiente, es una sociedad que no se preocupa por su calidad de vida, y este tipo de cosas terminan por ocurrir de la misma manera en que los ambientes se degradan hasta un punto de no retorno en que colapsan. Y ahí se empiezan a morir todas las especies, y ahí se empiezan a secar todos los árboles, y ahí todo empieza a colapsar. La sociedad humana también sufre de eso. Cuando no se atienden los procesos básicos, como si fuera un ecosistema, cuando no se atienden los procesos básicos, no se hacen los mantenimientos, cuando la gente no está pendiente de que quienes estén a cargo sean los mejores profesionales para eso, el sistema eventualmente colapsa. Nosotros hemos vivido nuestras reservas durante 20 años, y se acabaron las reservas. Eso quiere decir, no hay agua, no hay comida, no hay luz, no hay teléfono, no hay modo de transportarse. Es el colapso de un ecosistema. Y precisamente sobre eso, que puede parecer algo profundamente depresivo, que hace que la gente se vaya abajo en el ánimo, que es lógico, es más, ilógico sería lo contrario. Pero aquí viene una parte de una lección de historia, pero no como nostalgia, sino como lección. Justamente, que es la idea de que, amigos, otros países han estado peor que nosotros en cuanto al nivel de daño que han sufrido. Y esta idea no es algo permanente. O sea, que esto pase no va a ser permanente, no va a ser eterno, no va a tardar 6 generaciones, porque esa es la otra. O sea, aparte hay una especie de desesperanza obligada. Entonces, esto va a tardar por lo menos 80 años. Bueno, no sé. Yo no sé cuándo va a tardar, pero antes de que sigas con tu idea, yo creo que lo que la gente tiene miedo es que, ok, esto... Que no pare, claro. Esto de pronto... Esto es que no es sostenible, porque es como una marabunta que acaba con todo lo que hay, y cuando no hay nada más, como el guatepajarito. Seca el árbol y vivió feliz secando el árbol y matando el árbol, pero en lo que el árbol se muere ella. Exactamente. Pero el problema, lo que la gente se pregunta es... ¿Hasta que ese colapso termine de ocurrir, cuántos van a morir y voy a estar yo ahí? Eso es lo que la gente se pregunta. Entre esos. Sí. Claro, claro. Pero la idea es justamente que sí se puede ir hacia adelante. Obviamente ahí se tiene que generar un cambio político. O sea, eso no hay el más mínimo ápice de duda. Pero independientemente de eso, esto no es eterno ni es imposible salir de semejantes colapsos. Eso es algo perfectamente conquistable. Y basta, no hay que irse tan lejos, porque esa es la otra. Normalmente entonces vamos a ejemplos en blanco y negro. Sí. Lo que la gente suele ver es el caso de Alemania, el caso de Japón, la guerra mundial, el propio caso de Vietnam. Uh-huh. Pero si no vamos tan lejos, vamos a Medellín. O sea, Medellín, ajá, tenía el cartel de Medellín, ajá, que era el imperio de Pablo Escobar, y eso era el imperio del mal y del narcotráfico. Y hoy en día es vanguardia en cuanto a programas e infraestructura educativa. ¿Qué crees tú que en el continente? ¿Qué crees tú que ha sido lo que a la gente de Medellín le ocurrió que dijo, ok, vamos a buscar un modelo sostenible? Porque no es como que vamos a cambiar el modelo y vamos y votamos por Chávez. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que es como que cambiemos, cualquier cosa es mejor. Sino que en Medellín dijeron, vamos a hacer un modelo que nos dé calidad de vida de aquí en adelante. ¿Qué habrá pasado ahí para que ellos tomaran esa decisión? Pues yo creo, y aquí evidentemente vamos a especular, yo creo que tiene mucho, muchísimo que ver el tema de pensar hacia adelante. Y no pensar hacia atrás, no pensar en la nostalgia, en recuperar la nostalgia perdida, la gloria perdida, en recuperar la gloria perdida, que eso, por cierto, fue, es más, sigue siendo, el discurso del chavismo. O sea, cada mes para ellos es el aniversario de no sé cuántos mil años de en el que pasó no sé qué cosa. Y los tipos entonces, que si era Zamora, entonces que si era después ¿cómo se llama esto? El manifiesto de Angostura, el discurso de Angostura, uh-huh, el manifiesto de Cartagena, y se van para atrás permanentemente. En Colombia pasó algo que es que, a ver, no tenemos mucho de qué enorgullecernos hacia atrás. Uh-huh. Vamos entonces a enorgullecernos hacia adelante. Vamos a hacer vivible todo este tema. Claro. Y pasaron por una por un terrorismo narcotraficante terrible. O sea, lanzaban bombas a gente, las FARC secuestraban gente, le ponían anillos de bombas para que explotaran. Y empezaron a ver, bueno, yo quiero el futuro, o sea, pensar claro. hacia el futuro, pensar hacia, el futuro. Hacia adelante. ¿Sabes que hay una barrera para pensar en el futuro? Que yo me la he encontrado cuando hablo del tema de cambio climático. Uh-huh. Que es que la gente dice, bueno, pero imagínate, eso va a pasar de aquí a no sé cuántos años. Entonces es como si no me afecta a mí. La gente ve el futuro, pensar en el futuro, como que bueno, eso lo van a vivir otras personas, no voy a vivir yo, porque yo ya voy a estar muerto, lo que sea. No lo voy a disfrutar yo. Entonces, cuando nosotros empezamos a considerar las generaciones que vienen hacia el futuro, ahí es cuando nosotros vamos a empezar a ver mejoras en nuestra propia calidad de vida, porque nosotros vamos a trabajar lo más rápido posible para ver ese cambio nosotros. Porque además hay una cosa importante y es una mala concepción del tiempo que solemos tener, pero miren, justamente hablando del futuro y de rechazo al pasado, sobre todo al pasado malo, que hay pasado bueno, pero en general el pasado es peor en líneas generales. Pero hay algo que es importante, que es recordar nada más y nada menos que la esperanza de vida. Uh-huh. La esperanza de vida en Venezuela antes de la democracia era de 60 años de edad en los hombres. En las mujeres era algo así como 55. Sí. Una cosa así. Hoy en día la esperanza supera la barrera de los 80 años y largo, por cierto. O sea, ¿cuál será la esperanza de vida real en este hoy? Momento, claro, en este momento, porque las condiciones se han deteriorado mucho. Claro, pero no hay ese dato. Por supuesto. Pero en líneas generales en el mundo la esperanza de vida está superando los 80 años, uh-huh. y en varios lados uh-huh. acercándose bastante uh-huh. a los 90. Así es. Entonces, cuando una persona de 50 años te dice, no, pero ¿quién? ¿Eso lo van a ver quién? Bueno, lo va a ver el mismo, solamente que va a estar medio viejito. Claro. Claro, solamente que va a estar, claro. lo ven como imposible, sí. y no. Sí, es para qué voy a hacer yo cosas para gente que viene que yo ni siquiera voy a conocer. Ah, porque eso es el humano. Exactamente. El humano no es una persona. El humano es una sociedad, es una cantidad de personas que a través de generaciones y generaciones y generaciones hemos heredado esta tierra. Y para que esto siga ocurriendo, los humanos de hoy se tienen que preocupar por los humanos del futuro. Eso es así. Y no solo eso, sino que... La compasión que la gente tiene con su familia, también la tiene que tener con su especie. Nuestra sola existencia está llena de victorias. Y esas victorias se pueden traducir... Wow. Se puede traducir en una serie de cosas. Se puede traducir en la victoria de la persona como persona, el simple hecho de haber nacido Ajá. y ser el espermatozoide más rápido. Ajá. Pero también está la victoria de la familia como núcleo, en donde somos varios y aparte vamos creciendo en el tiempo y vamos avanzando. Pero también está la victoria como sociedad, sí, en claro. la que como país, papá, tenemos ya 200 años victoriosos en el sentido de que seguimos existiendo, sí. con todos los golpes y embates, y a pesar de todos los golpes y embates que se ha sufrido como sociedad seguimos existiendo. Y obviamente la victoria de especie, ¿no? Sí, que como, sí, se, sí. como especie humana, pues seguimos existiendo, y no solo seguimos existiendo, sino tratando de aprovechar mejor la naturaleza para afectarla menos y poder hacerlo sostenible en nuestra propia existencia. Entonces nuestra propia existencia está llena de victorias en futuro, porque se piensa hacia adelante. Sí. Justo cuando empiezas a pensar hacia atrás, las sociedades decaen. Está Grecia, está Egipto, está N cantidad de ejemplos que podemos ponernos a utilizar. Que todos acabaron cuando la gente empezó a empezar para atrás. A empezar para atrás, exactamente. Los imperios siempre caen. Siempre caen cuando la gente empieza a empezar para atrás. Exactamente. Cuando empiezan a empezar para atrás, estar más orgullosos del... Cuando empiezan a tener más presente la nostalgia que la esperanza. Sí. Ahí justamente está la clave de... la victoria y la supervivencia en el sí. tiempo. Y recordemos que la esperanza en el cornuco de Prometeo no es la esperanza, la fe ciega en algo que no sabemos cómo es. La esperanza es tener la seguridad de que algo es lo suficientemente importante como para no dejar de trabajar con él. Por eso, hasta que se consigue. No es sentarse a esperar. Es sentarse a trabajar por lo que tú consideras que tiene que ocurrir. Aunque no ocurra y no ocurra y no ocurra y no ocurra, un día va a ocurrir. Un día va a ocurrir porque trabajaste en ello. Creo que fue Einstein. Y porque es inevitable. Ese es el tema con la esperanza. Que lo que tú quieres que ocurra, tú sabes que es tan lógico, que tiene tanto sentido, que algún día va a ocurrir. Sí, y de los errores se aprende. Ahora, si no aprendes, eres muy malo, ¿no? Pero en líneas generales, de los errores se aprende. Y son procesos que llevan las sociedades, llevan los humanos cuando están obstinados en conseguir algo. Correcto. Y correcto. Y bueno, correcto. Puse la torta aquí. Bueno, ¿por qué la puse? Ah, ok, mira, porque sí. No hice esto, o porque sí hice esto, o porque subestimé o sobreestimé ciertas cosas. Eso justamente es lo que nos hace ver hacia adelante y conseguir victorias como personas, como especies, como sociedad y evidentemente como humanidad. Sabes que eso que tú decías de ver hacia atrás y ver hacia adelante, o sea, las sociedades que ven al futuro, Medellín decidió ver hacia el futuro, decidió ver hacia la calidad de vida de sus generaciones que están por venir y empezó a cambiar inmediatamente. Ya tienen libre bibliotecas en los barrios y toda una cantidad de cosas de primer mundo que ocurrieron en 10 años. Sí, en 10 años. En poco tiempo. En 10 años. Porque la gente tenía como ese objetivo. Carl Sagan, 10 años. Y véanlo en perspectiva. El chavismo tiene 20. Ellos lo consiguieron en la mitad del tiempo de lo que tiene el chavismo, sí, amigo. Sí. Bueno, fíjate esta anécdota. Carl Sagan, que es un famosísimo comunicador científico, es un astrofísico muy exitoso, pero su... Él era mejor como comunicador. Su fama es de comunicador científico. Él una vez fue... No, mentira, no era Carl Sagan. Era Richard Feynman. Richard Feynman fue un físico que ganó el premio Nobel. Y él decía que una vez él fue a dar unas conferencias en Grecia. Grecia, para ese momento, y todavía lo es como el rezago de Europa. Es como los que están al final de la cola en temas europeos, en economía, en alfabetización, en desempleo, etcétera, etcétera. Y él decía, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó aquí? Que Grecia, que era la cuna de la civilización occidental, Grecia que fue el imperio más avanzado de su época, Grecia que fueron los inventores de la democracia, digamos moderna. De la república más que de la democracia. De la república más que la democracia, que fueron filósofos, que inventaron el método científico. ¿Cómo es posible que Grecia en este momento sea el que está en la cola de Europa? Y una de las actividades que él hizo en Grecia fue que lo llevaron, el Ministerio de Educación de allá lo llevó a ver unas clases y un currículum y un pensum y unas escuelas y tal, no sé qué. Muy bonitas las escuelas, eran nuevas, obviamente era un tema propagandístico en ese momento. Pero él les dijo, claro, ustedes me mostraron el pensum de esta gente. Y todo lo que le enseñan a los niños es la gloria de la Grecia clásica. Los grandes pensadores, los grandes filósofos del pasado, los grandes logros de Grecia en el pasado. Estos niños están creciendo con la seguridad de que jamás van a poder superar eso, ¿sabes? De que jamás van a poder hacer algo tan bueno como lo que hicieron los héroes del pasado. Y es algo similar a lo que pasa en Venezuela con el tema de Bolívar, Miranda, tal, tal, que es como que estos superhéroes del pasado hicieron esto y les debemos todo porque nosotros jamás vamos a lograr hacer algo así. Y ahí es donde tú te quedas bloqueado de por vida. Es como que, bueno, yo voy a tener que vivir mi vida comiendo de las sobras que dejaron estos gigantes. Exactamente. Sobreviviendo hasta que me muera sin pretender hacer gran cosa porque, bueno, ya todo lo grande se ha hecho. Y eso es gravísimo. Sí, y eso es justamente lo que... Es la semilla del atraso. Eso es la semilla del atraso. Mirar para atrás constantemente. Uno tiene que mirar para atrás para recordar las lecciones. Y no ponerlo como algo inigualable nunca, porque eso es ponernos techos. Claro. Y hay una cosa que a mí no me agrada de nuestra lectura de la historia, pero me agrada bastante de los gringos en su lectura de la historia, y es que ellos pluralizan las cosas. ¿Cómo así? Por ejemplo, ellos hablan de los padres fundadores, los pioneros de la conquista del oeste, okay, los luchadores de derechos civiles. Nunca hablan en singular. Y esa diferencia me parece fundamental, entender los procesos como procesos y como trabajo de grupos en plural, que son los que construyen sociedad. Claro, claro, correcto. Bueno, hablando de esto, hablando de la obstinación por conseguir el futuro, esta semana se creó el Frente Amplio, que yo creo que es una muy buena noticia porque es un nuevo intento de la sociedad venezolana, esta vez con una unión mayor de más sectores incorporados a esta esperanza de conseguir la libertad, de conseguir la democracia y de restablecer el ecosistema en el cual nosotros nos movemos bien, que es el ecosistema democrático y republicano que hemos perdido y que no vamos a dejar que se termine de perder. Y que queremos rescatar. que queremos rescatar, y solamente una ciudadanía activa, consciente de lo que se ha perdido, es lo que permite buscar recuperar para poder ir hacia adelante y avanzar. Y mirando al futuro. Y mirando al futuro, aunque bueno, no me gusta mucho ese lema porque lo usaba una gente hace poco. Sí. Héctor Rodríguez. Ah. Pero sí, ver pasar de la nostalgia a la esperanza. Esa es la clave para poder conseguir el progreso. Esto fue el Conuco de Prometeo. Nos escuchamos de nuevo el sábado que viene a las 4. Este programa se repite mañana a las 3 y el viernes a las 9 de la noche. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM, porque lo bueno une.